Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Gimnasia Artística para Padres, el podcast creado para madres y padres con hijos gimnastas, tanto en categoría masculina como femenina. Aquí comparto todo lo que he aprendido en estos 13 años como madre de gimnastas, para que tú también puedas acompañar a tus hijos en este deporte tan exigente y tan apasionante. Y si quieres material para entrenar en casa, ideas de regalos o consejos prácticos, visita nuestra tienda en artisticaparapadres.com, especializada al 100% en gimnasia artística. Cuando pensamos en Nadia Comaneci, nos viene esa imagen, ¿no? Montreal 76, esa niña de 14 años y el marcador. Bueno, es ese 1-0-0 que en realidad era el primer 10 perfecto de la historia olímpica. Cambió la gimnasia para siempre. Sí, pero hoy, con los documentos que se han desclasificado de la Securitate, la policía secreta romana, y, bueno, otros testimonios, queremos hacer una exploración un poco distinta. Ajá. Queremos ir más allá de ese ícono deportivo, ¿sabes? Para entender la realidad tan compleja que vivió. Hablamos de control político, un ambiente de entrenamiento que las fuentes califican de brutal. Y al final, esa huida desesperada. O sea, la misión hoy es destapar un poco lo que había detrás de esa perfección, ¿no? Exacto. Desvelar esas capas ocultas. Entonces, ese éxito tan bestia en Montreal, con 14 años, la convierten en heroína nacional para Ceaușescu. Pero ¿cómo le afectó eso en su vida real, según estas fuentes? Porque la imagen era de gloria pura. Pues ahí está una de las claves. Esa gloria, digamos, no se tradujo en libertad personal. Hay una cita que se le atribuye que es muy, muy gráfica. Gané, le di gloria a mi país y regresé en autobús. Vaya. Refleja esa desconexión, ¿no? Fama mundial, pero cero autonomía. Ni grandes recompensas, ni sobre todo control sobre su propia vida. Y en ese control, claro, estaban los entrenadores, los Carolai, Vela y Marta. Sabemos que fueron clave en su éxito técnico, pero ¿qué dicen las fuentes sobre sus métodos? ¿Era solo disciplina dura o había más? Pues las fuentes que hemos consultado pintan un cuadro que, bueno, que va mucho más allá de la disciplina. Describen un sistema realmente opresivo. ¿Opresivo en qué sentido? Hablan de dietas extremas. Por ejemplo, castigarla supuestamente por pasarse 300 gramos. O incluso dejarla sin comer 3 días en plena competición. ¿Tres días? Sí, sí. Relatan aislamiento, vigilancia constante dentro del equipo. Y hay testimonios, como el de otra gimnasta, Georgeta Gabor, que menciona un hambre terrible. Hasta el punto de robar comida o, bueno, beber agua del inodoro. Es estremecedor. Jo, cuesta hasta creerlo. Y parece que no era solo lo físico. También señalan manipulación, ¿verdad? Exacto. Se menciona cómo los Carolai, pues, tendían a llevarse todo el mérito ignorando a otros entrenadores. Y hay acusaciones serias sobre quedarse dinero o regalos que eran para las gimnastas. ¿Cómo, por ejemplo? Pues se cita un cheque de $10,000 que, al parecer, Nadia nunca llegó a ver. Era un control, vamos, casi absoluto, físico, deportivo, económico y hasta de la narrativa de su éxito. Entonces, a la presión del gimnasio se sumaba la del propio Estado. ¿Cómo ejercía la Securitat ese control sobre ella? De una forma exhaustiva. Los documentos dicen que Nadia era considerada, básicamente, propiedad del régimen. ¡Qué fuerte! Teléfono intervenido, movimientos vigilados, control de amistades, de relaciones. Se habla de un árbol genealógico de vigilancia. O sea, controlaban quién la visitaba, sus estudios, su vida sentimental, todo. Incluso gente cercana podía ser informante. Se sugiere, sí. Incluso figuras como Bella Caroli podrían haber pasado información en algún momento, según apuntan algunas interpretaciones de los documentos. Madre mía. ¿Y por qué tanta vigilancia? ¿Qué temían? Pues fundamentalmente que se escapara o que criticara al sistema. Era su mayor símbolo deportivo, propagandístico. Perderla era impensable para ellos. Temían una fuga, un secuestro por potencias extranjeras. Claro. Y claro, según Nadia crecía y buscaba un mínimo de aire, de autonomía como adolescente, pues ese choque con el control estatal se hizo inevitable. Y el choque llegó a su punto máximo con la fuga, en noviembre del 89, justo antes de que cayera el régimen. ¿Cómo fue esa huida? Las crónicas la pintan muy dramática. Lo fue. Una travesía nocturna, muy peligrosa, clandestina, cruzó a pie la frontera con Hungría. Hablan de arrastrarse por campos helados, barro, esquivar alambradas, siempre con el riesgo de que los guardias fronterizos dispararan. Una apuesta total por la libertad. ¿Tuvo ayuda? No, aunque creo que luego hubo polémica con esa persona. Sí, la ayudó un hombre, Constantin Panait. Luego su papel y sus motivos fueron bastante cuestionados, sí. Pero es interesante también cómo fue su llegada a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la prensa esperaba la gran declaración política, ¿no? Contra el comunismo. Pero ella, que debía estar destrozada y vulnerable, solo dijo que la política rumana no era asunto suyo. Entiendo. Mientras en Rumanía su familia sufrió las consecuencias, interrogatorios, hostigamiento. Para el régimen, una vez que huyó, Nadia Comăneci, digamos, dejó de existir oficialmente. Así que al final, esta exploración nos deja una imagen muy diferente. Nadia Comăneci no fue solo la gimnasta perfecta del 10. Fue una persona que detrás de los focos libró una batalla larga y silenciosa contra un sistema que la ahogaba. Y culminó en ese acto radical de buscar la libertad. Un contraste brutal entre lo público y lo privado. Sin duda. Y su historia, tal como la reflejan estas fuentes, es una advertencia muy seria. Nos habla de los peligros enormes de poner el éxito deportivo o la imagen nacional por encima del bienestar, de la salud mental, de la libertad de los atletas, sobre todo cuando son tan jóvenes. ¡Claro! Nos recuerda la necesidad absoluta de entornos de entrenamiento que sean seguros, respetuosos, que protejan a los menores. Aunque los tiempos, bueno, han cambiado, vigilar estas condiciones sigue siendo crucial. Y quizá la reflexión final que nos dejan estas fuentes es, a ver, ¿hasta qué punto esa presión por ser un ideal nacional, esa perfección que te imponen desde fuera, puede llegar a deshumanizar a alguien? ¿Cuál es el precio real que se paga por ese tipo de gloria? En el próximo episodio compartiré más consejos para entender, disfrutar y acompañar a tu hijo o hija en este deporte tan técnico como emocionante. Si este contenido te ha gustado, te invito a dejarme un comentario en la web y te invito también a visitar artísticaparapadres.com, donde encontrarás material de entrenamiento, regalos únicos para gimnastas y recursos exclusivos para padres que, como tú, quieren estar bien informados. Te espero en el próximo programa y ya sabes, cuando entiendes la gimnasia, disfrutas mucho más. Para tus hijos, la gimnasia.